costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, comenzamos un nuevo audio, un nuevo programa de Patria Soñada, aquí por la radio laretaguardia.com.ar. Es un programa de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Paraguay y que se referencia en la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Tenemos muchísimas noticias, muchas de ellas que no quisiéramos escuchar. Podemos hablar de Curuguatú, pero vamos a empezar con los compañeros, con los compatriotas mexicanos que están siendo masacrados por la avaricia, por la codicia y el egoísmo de unos pocos. Escuchamos este audio de estos compañeros magisterial. Bueno, regresamos, Luis Hernández Navarro, en esta conversación contigo sobre lo que está pasando en México, el magisterio, la disidencia, las detenciones de estos dos líderes de la CENTE y todo este conjunto de cosas, las acusaciones que estás describiendo y de lo que están hechas. Déjame, Luis, antes de seguir escuchándote, escuchar a nuestro compañero Rey Rodríguez, que ha hecho también un recuento de las últimas horas sobre el tema. Estamos contigo, Rey, adelante. Hasta las oficinas de la Fiscalía Federal en la capital mexicana llegaron este lunes un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE por sus siglas, para exigir la liberación de Rubén Núñez, quien encabeza el movimiento magisterial en Oaxaca en contra de la reforma educativa y que fue detenido por las autoridades el pasado domingo. El golpe que nos han dado, lejos de retroceder, queremos decirles de que nos estamos reorganizando para arribar al centro del país y demostrarle que la coordinadora hoy está más vigente que nunca. Pero no solo en la capital hubo movilizaciones de la CENTE. En Oaxaca, maestros inconformes bloquearon distintas carreteras federales y tomaron algunas oficinas de gobierno. Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, se le acusa de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de $1 millón, según informó la Fiscalía Federal. La investigación permitió demostrar que al amparo de diversos convenios suscritos por la sección 22 del CENTE con algunas empresas, estas entregaron al imputado de manera directa, indirecta o por interpósitas personas una comisión quincenal de 3.5% calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva por las ventas, productos y servicios que proporcionaban dichas empresas a sus agremiados. De acuerdo con la Fiscalía, la ley prohíbe a las agrupaciones sindicales ejercer la función o profesión de comerciantes con fines de lucro. Los abogados de Rubén Núñez alegan que las autoridades están fabricando un delito que aseguran no existe y señalan que el dinero que maneja la sección 22 proviene de las aportaciones que hace el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Que tome la propia Procuraduría. Al término de un evento público este lunes, el secretario de Educación Pública Federal, Aurelio Nuño, dijo que la detención de Rubén Núñez muestra la corrupción de los líderes de ese movimiento. No obstante, volvió a reiterar la disposición del gobierno al diálogo, pero solo cuando regresen a clases los maestros que están en paro desde el 15 de mayo. Me parece que esto es una muestra de que este paro en el que nos encontramos o al que han convocado algunos de los líderes de la coordinadora no tiene otro fin más que el que defender sus privilegios. Privilegios como estos presuntos delitos de corrupción en contra de las maestras y los maestros de Oaxaca. La CENTE es el movimiento que más se ha opuesto a la reforma educativa promulgada en febrero de 2013 y que contiene una serie de cambios radicales para la educación pública del país, entre ellos la obligación de los maestros de evaluarse periódicamente, el principal punto de conflicto de la iniciativa. Quienes se oponen alegan que el proceso de evaluación docente viola sus derechos laborales, pero las autoridades han reiterado que la reforma educativa no está sujeta a negociación alguna y mucho menos a su derogación. Por lo pronto hay 24 órdenes de aprehensión pendientes contra integrantes de la CENTE por diversos hechos, según dio a conocer la Fiscalía Federal, aunque no especificó de qué hechos se tratan ni cuándo se dará cumplimiento a estas órdenes de captura. Rey Rodríguez, CNN. Ciudad de México. Gracias, gracias a Rey Rodríguez con este informe que nos da Luis Hernández Navarro. Bueno, describió esencialmente cómo están las acusaciones en contra de estos líderes magisteriales. No tenemos demasiado tiempo, Luis, me gustaría aprovechar estos minutos en tu análisis general. ¿Qué significa que se detengan a Villalobos y a Núñez en este momento? ¿Qué reacción puede haber de la propia disidencia? Hay que poner a la mesa también lo que para una parte importante de la sociedad es motivo de crítica hacia la gente, que si hay movilizaciones, que si no están dispuestos a la evaluación, que si rapan a maestros, que si retienen periodistas. Hay un conjunto de situaciones que están puestas ante una opinión pública que puede ser que mayoritariamente no vea con simpatía este movimiento magisterial. A ver, ellos dos, Rubén y Francisco Villalobos, son dos dirigentes más que han sido detenidos. Van 8 dirigentes oaxaqueños que están en penales de alta seguridad. Y hay más órdenes de aprehensión. Han sido asesinados 3 maestros por la violencia policíaca, 2 en Guerrero y 1 en Chiapas. Han sido amenazados con el despido, despedidos más de 5,000 maestros y han sido golpeados muchos más. O sea, hay por parte de Aurelio Nuño una pedagogía del garrote que quiere hacer que una reforma que no ha sido aceptada por los maestros entre por medio de la fuerza. No va a entrar. Se piensa que deteniendo a estos dos dirigentes se va a descabezar el movimiento. No se entiende que la coordinadora, que tiene ya más de 37 años de vida prácticamente, es un movimiento de bases, no de líderes, que a lo largo de su historia ha venido recambiando a sus dirigentes y esos dirigentes en su gran mayoría regresan a sus centros de trabajo. De tal manera que esta detención, lejos de descabezar el movimiento, lo que va a hacer es fortalecer la rabia y el coraje. En el caso específico de Oaxaca, Oaxaca tiene una dirección política formada por una comisión política muy amplia que sigue al frente del sindicato, y ellos señalan con toda claridad que Rubén y Francisco siguen siendo su secretario general y su secretario de organización, pero hay capacidad de conducción en el movimiento. ¿Qué es lo que están demandando los maestros? bueno, primero la libertad de sus presos, evidentemente, pero también que las autoridades gubernamentales se sienten a dialogar con ellos. Ha pasado un año de que se realizó el último proceso de negociación. Hay una cerrazón absoluta del gobierno federal a negociar. ¿Y para qué quieren dialogar? Esa es la cuestión. Ellos señalan que necesitan una mesa para discutir la transformación de la educación en México. Ellos son una fuerza legítima de bases legal que tiene que ser considerada desde un punto de vista para reformar la educación. En una cosa simplista, muchos dicen lo que pasa es que no quieren perder privilegios, no quieren ser evaluados, no quieren someterse a la revisión propia de un proceso educativo. Ellos no están en contra de la evaluación y han sido muy claros. Están en contra de una evaluación que reduce la evaluación a la medición mediante exámenes estandarizados de opción múltiple y que mide de la misma manera a un maestro que trabaja en la montaña de Guerrero en condiciones muy difíciles con un maestro que trabaja en una zona urbana de una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces dicen, la evaluación, pero la evaluación tiene que ser diferente. Y esa evaluación no puede condicionar derechos que ya tenemos ganados desde el punto de vista constitucional. Eso es lo que dicen. Igual dicen, ellos están preocupados por un proyecto de educación que debe de considerar la diversidad cultural, la diversidad socioeconómica de México el proyecto de Aurelio Nuño y del gobierno federal es un proyecto que no tiene contenidos pedagógicos. Estamos frente a una reforma que en lugar de ser educativa es básicamente laboral y administrativa. Entonces, ellos sí quieren la evaluación, pero no esa evaluación que se les quiere imponer. ¿Qué esperarías, Luis, en las próximas horas, brevemente, para cerrar la conversación? Pues una radicalización del movimiento. Lejos de disminuir este paro indefinido que comenzó el pasado 15 de mayo y que ha sido acompañado de la participación de padres de familia, va a seguir creciendo. Ya la diócesis de San Cristóbal llamó al gobierno federal a sentarse a negociar. ¿De qué tamaño es la disidencia, brevemente? ¿De qué tamaño es la disidencia? Bueno, estamos hablando de que es absoluta y mayoritaria en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, buena parte de Guerrero, hoy Tabasco, y que tiene expresiones muy amplias en estados como Veracruz, como hoy mismo hubieron protestas en Sinaloa, ¿no? Es una disidencia que... Bueno, vamos a escuchar al compañero coordinador nacional de la Red de Defensa de los Derechos Humanos de México, compañero Luis Luenza, que nos pasa la información precisa de ahora, de estos momentos que está pasando México, y lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Saludos a los amigos de la retaguardia en Argentina. Les habla Ángel Luesa desde México y pues en esta cápsula aprovechamos para hacer la denuncia sobre la represión que ha ejercido el Estado mexicano en contra de los profesores y simpatizantes a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el estado de Oaxaca, específicamente en el municipio de Xochitlán. Y pues reportamos que hasta las 20 horas del día 21 de junio, el día de ayer, teníamos contabilizados 12 personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente, 7 personas que aún se encuentran en calidad de desaparición forzada y 49 heridos. Bueno, lo que estamos realizando es la denuncia a nivel internacional de todas estas acciones calificadas tales como terrorismo de Estado, debido a la forma en que se está ejerciendo la represión contra el pueblo y pues contra los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dentro del contexto de la represión que se viene sucediendo, pues hay que recordar que se está realizando por la resistencia que ejerce la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la CENTE, contra la imposición de las medidas, ahora ya leyes neoliberales en materia laboral y en materia de educación. Recordemos que lo que el Estado mexicano llama como una reforma educativa, pues de fondo no tiene más que los planteamientos de una reforma laboral, cuya esencia es atentar contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación y la privatización de la educación como tal, desde todos los ámbitos públicos que tiene, desde la propia educación primaria, secundaria, preparatoria y universitaria que existen, bueno, esos son los niveles que tenemos aquí en México, y pues lo que estamos viendo es una resistencia magisterial por parte de la coordinadora contra pues precisamente este tipo de medidas profascistas que despliega el Estado mexicano y para las cuales está utilizando todo su aparato policíaco militar. Ya han sido aprehendidos dos líderes de la propia coordinadora, pero pues el movimiento se mantiene en lucha por reivindicar precisamente las demandas tanto de los profesores como del pueblo trabajador. Recordemos que la CENTE es la coordinadora y la es uno de los grupos más fuertes en cuanto a afiliados que se encuentra resistiendo las medidas represivas fascistas y neoliberales del Estado mexicano. Tenemos, como ya se mencionó, contabilizadas ya cerca de 49 personas que se encuentran en heridas de gravedad, 2 ejecutados extrajudicialmente y cerca de 7 desapariciones forzadas que también hay que confirmar. Como Red de Defensa de los Derechos Humanos, pues queremos precisamente afirmar que lo ocurrido el día domingo y hasta la fecha, específicamente en el municipio de Nochistlán, que es el lugar donde más se han dado las represiones, es precisamente un evento en el cual las Fuerzas Armadas de la Policía Federal y de otras corporaciones policíacas estamos señalando también la presencia de algunas personas que están actuando de forma violenta contra los profesores y sus simpatizantes de encubiertos o disfrazados, y pues precisamente esta represión ha dejado la muerte de varios compañeros, y pues también queremos subrayar que el día de ayer en un medio de difusión nacional, que es Televisión Azteca, pues estaba señalando a la propia coordinadora como un aparato o como toda una organización delincuencial, lo cual no es así, y pues recordemos que ellos estaban exigiendo para el día de ayer que TV Azteca diera 15 minutos para que ellos pudieran transmitir el punto de vista que tiene la CENTE y todas las imágenes y demás evidencias que demuestran que la Policía Federal ha abierto fuego contra los simpatizantes y contra los propios profesores. Lo que estamos sufriendo aquí en México, pues es una represión ya muy fuerte, que ha llegado precisamente a los niveles en que una corporación del propio Estado mexicano se ha atrevido a abrir fuego contra los profesores. Debemos también señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en México no ha hecho lo suficiente para tratar de detener estas violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo. Por ello, tanto la Red de Defensa de los Derechos Humanos, que pertenece al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, como demás organizaciones, pues nos hemos visto en la necesidad de recurrir a organismos extranjeros para hacer la denuncia, tanto para medios de comunicación que están haciendo el favor de difundir esta información y mucha gente de la comunidad internacional se está solidarizando, como también a organismos como la propia Organización de las Naciones Unidas, en el área de derechos humanos, también a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, ya se le han girando algunos de los oficios. Se menciona la presencia ya de algunos monitores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el estado de Oaxaca, sin embargo no se ha podido pues detener esta oleada represiva que continúa. Diversas organizaciones pues nos estamos apoyando pues para dar el respaldo a los maestros, y pues cabe recordar que por los medios masivos, tanto a nivel internacional como principalmente en México, que son TV Azteca y Televisa, pues está señalando a la propia CENTE como una organización delincuencial. Y el día de ayer se solicitó 15 minutos para que la los miembros de la coordinadora pudieran dar su versión de los hechos y exhibieran las pruebas acerca de cómo es que abrió fuego la Policía Federal junto con elementos policiales, pero pues no se les dio permiso y se está criminalizando de una manera bastante fascista a la propia coordinadora y así como a las organizaciones que nos encontramos en apoyo. Recordemos que hay ya evidencias, fotografías que también evidencian que existen acciones de saqueo y contra la comunidad que vive en Xochitlán, pero pues estas se están ya exhibiendo pruebas por medio de fotografías que muestran cómo pues los que están realizando estas acciones delincuenciales son precisamente miembros de las corporaciones policíacas. Bueno, eso es todo para el momento y pues deseamos seguir informando. Muchas gracias al espacio que nos está ofreciendo desde Argentina La Retaguardia, pues para hacer evidente toda esta represión a los derechos humanos y al mismo tiempo la resistencia pues heroica que está ejerciendo la gente y pues al mismo tiempo les pedimos sigan al pendiente sobre esta información. Muchas gracias y buenas noches a los amigos de Argentina. Bueno, le agradecemos mucho a Luis Luenza que nos haya aclarado. También sabemos que hace una hora, hora y media, estaban deteniendo gente en Chihuahua, en La Libertad. Ya había movilizaciones y hay policías y manifestantes heridos y algunos detenidos. En otros sectores de México también hay movilizaciones, en Jalisco, en Guerrero. Bueno, en Chiapas todo el día estuvo movilizada la gente, sigue movilizada, sigue en la calle. En Morelos, bueno, es generalizada la movilización. Y qué grado de perfecto de enloquecimiento tienen los ricachones, los dueños de todo y de nada al mismo tiempo, que tratan por todos los medios de que la gente acepte que una reforma de la educación tradicional de México, que defiende al Estado, defiende los recursos naturales y con otra que viene impulsada desde el Banco Mundial y el FMI, que retarda totalmente, destruye todo lo que es mexicano. Muy bien, vamos a ver un compañero de la FENAES, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios de Paraguay, que está acá con nosotros. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos acá por La Retaguardia, en el programa Patria Soñada, con el acompañamiento indispensable de la compañera Natacha, que es de familiares y amigos de Luciano Arruga. O sea que te atendió una persona luchadora. Sí, sí, está bueno eso. Bueno, vamos a charlar por el tema de los estudiantes, qué es lo que han conseguido hasta la fecha, cómo ha sido la lucha, cuáles son las relaciones y los vínculos que hay con relación al tema educativo en todos los ítems. Contame desde la FENAES cuál es la situación actual y qué usted es lo que todavía consideran que falta. Sí, bueno, primero habrá que este levantamiento, vamos a decirle esto, de las tomas, fue algo espontáneo, fue una lucha espontánea que se propagó y llegó a todo el país, ¿verdad? Y incluso desestabilizó al gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad? Pero tampoco es algo que salió de la nada, ¿verdad? Ya hubo un proceso anterior para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Un trabajo ya de compañeros desde el 2012 que se viene haciendo. Y eso fue lo que desató, vamos a decirles, en esas medidas de tomar colegios, justamente porque ya el gobierno no estaba dando respuestas a los estudiantes, no estaba dando salida a los problemas, ¿verdad? Que son cosas básicas, como por ejemplo infraestructura de los colegios, ¿verdad? Que cada día había más colegios que iban cayendo, colegios técnicos, en centros educativos, ¿verdad? Que día a día se le caía el techo, se derrumbaba las paredes, o hasta ahora hay colegios, ¿verdad? Que no tienen sillas, ¿verdad? Y no solamente en el interior del país, sino que también en la misma capital y en el mismo departamento central. Y bueno, con la lucha conseguimos hacerle renunciar a la ministra más fuerte de Horacio Cartes, ¿verdad? Que su propia prima, Marta Lafuente, ¿verdad? Que era la ministra más soberbia, la preferida también de él, ¿verdad? Porque hasta el último momento Cartes defendió a su prima, a su ministra de Educación. Incluso los empresarios salieron a defenderle, ¿verdad? En una conferencia de prensa, pero a pesar de todos sus intentos, le hicimos renunciar. Y después de hacerle renunciar a la ministra, continuamos con las tomas de los colegios. Y como 3, 4 días después, conseguimos también hacerle firmar al presidente de la República, Horacio Cartes, un documento, un decreto, ¿verdad? Donde él se compromete a trabajar sobre varios puntos, ¿verdad? A crear mesas de trabajo y solucionar los problemas, ¿verdad? Que son el tema de la infraestructura, el almuerzo escolar, también la reforma educativa, ya que también hay un sector de los empresarios que está trabajando ya también en una reforma educativa. Y entonces nosotros también como estudiantes tenemos que tener nuestra propuesta, ¿verdad? Para que después ellos no nos salgan con su propuesta y nos ganan. Y obviamente la propuesta de los empresarios no va a ser favorable para ningún estudiante, para ningún hijo de trabajador o para ningún hijo de campesino. Y ahora las negociaciones continúan, ¿verdad? Las reuniones con el ministro de Educación. Y la verdad que va muy lento, pero es también como esperábamos, ¿verdad? Porque siempre van a jugar así, a hacernos perder el tiempo y a desmovilizarnos, ¿verdad? Por suerte los compañeros son conscientes de eso y seguimos, ¿verdad?, avanzando. Y es decir que las movilizaciones lograron también avanzar en el planteo de terminar con las escuelas bajo los árboles. Sí, eso mismo, ¿verdad? Ya que actualmente el Ministerio de Educación y Cultura no cuenta acá con presupuesto y para infraestructura, ¿verdad? Hace como 3, 4 años, y es por eso que los colegios están tan deteriorados, ¿verdad? Incluso algunos colegios no hay aulas, ¿verdad? Y no pueden llamarse tampoco colegios. Y con esto con esto de las tomas, ¿verdad?, conseguimos que se declare emergencia nacional en cuanto a la infraestructura de los colegios. Y el Estado va a tener que disponer de todo el presupuesto que se necesite para solucionar el problema este de la infraestructura. Todos los colegios, y si se necesitan aulas, van a empezar a hacer a nivel nacional, ¿verdad? Y esperamos también ya que el próximo año el MEC cuente con presupuesto propio, ¿verdad?, para infraestructura, y para eso tenemos que seguir luchando, ¿verdad?, que justamente nos estamos preparando para este agosto, ¿verdad?, que es el tiempo en el que se va a estudiar el presupuesto general de la Nación en el Congreso Nacional. Ajá. Es decir que ustedes son 3 organizaciones, ¿verdad? De estudiantes secundarios hay 3 organizaciones. Hay una que es la federación que ocupa todo el país y después hay otras que son parciales. Realmente las tres organizaciones no tienen un alcance nacional, siempre, vamos, por así decirlo, ¿verdad? Somos sinceros, y a la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, que somos nosotros, ¿verdad? Somos los que estamos en más departamentos y en los colegios más importantes del país, pero todavía existen puntos en donde no pudimos llegar por las dificultades económicas y también por dificultades de que somos menores de edad la mayoría y no tenemos permiso de nuestros padres para ir tan lejos muchas veces. Ajá. Pero bueno, el hecho de que ustedes estén sindicalizados, o sea, que hayan sido aceptados por una central sindical, también ayuda muchísimo a generar más conciencia y de pertenencia de los estudiantes. Sí, nosotros como FENADES estamos en la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, ¿verdad? Que es también la central más coherente y más combativa en el Paraguay. Y ellos son los que nos ayudan muchas veces también en nuestras actividades o cuando necesitamos hacer algún viaje por el interior. Y además de lo, o sea, que es importante también estar en contacto directo con los trabajadores, porque nosotros somos hijos de trabajadores hoy y mañana vamos a ser nosotros los trabajadores, vamos a ser nosotros los que vamos a estar en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las empresas. Entonces es importante ya que tengamos un contacto con ellos, ¿verdad? Para que después nos metamos en el mundo sindical también, a militar. Bueno, me alegro mucho de haberte escuchado, espero que sigamos, que vamos a hacer una orientación de escuchar permanentemente a los sindicatos, porque es la única forma que tenemos de que nuestros oyentes en el exterior puedan estar al tanto de lo que pasa en nuestro país. Uh-huh. Y en el plano de la juventud, lógicamente, es más importante porque ustedes son nuestro recambio. Claro, claro. Y está. Muchas gracias también por llamarnos y por darnos este espacio. Muy bien, lo tienen siempre, ¿eh? Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Pone la canción esa que... Bueno, y mientras tanto que viene la canción, les puedo decir que vamos a escuchar en un rato a José Molina, vamos a escucharlo. Interesante canción. Ven aquella mujer que va gritando que la huelga estalló y va cantando, aunque su paso es lento por los años, su alma es un torbellino sin engaños, agitando su blanca cabellera, repartiendo volantes quinceañera, nos enseña mi madre, compañeros, que la razón está con los obreros. Es tres veces mujer y militante, es madre, esposa, abuela y camarada. Está llena de amor y en su mirada se refleja el coraje, comandante. Lleva siempre su frente levantada, orgullosa y valiente, apasionada. Es la madre de todo combatiente, es la madre común del siglo XX. y proletaria, tiene estirpe y herencia libertaria, tiene ya muchos años combatiendo y apenas su coraje va naciendo. Lleva un nido en su pecho de paloma y también al acecho una pantera. Puede ser laboriosa y guerrillera y coqueta también a su manera. Ven aquella mujer, ven aquella mujer, ven aquella Bueno, ahora vamos a dedicarnos exhaustivamente a tratar el tema que más nos conmueve a todos, que nos tiene en ascuas a nivel nacional e internacional por su grado de injusticia, su grado de crueldad, de persecución a los sectores labriegos, campesinos, y estamos con una compañera que es luchadora, activista de Conamuri, la compañera Maggie Balbuena. Hola, Maggie. Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches para la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, aquí un poco de frío, aquí en la ciudad de Caaguazú. Bastante frío todo el mes de junio, que es una cuestión también no acostumbrada en Paraguay, como hace casi 5 años que casi no tenemos frío. Este año vino con todo. Es bueno por un lado, pero por otro lado también nuestra gente no está preparada para afrontar esta realidad de tantas necesidades que existe, ¿verdad? De sí. Las precariedades que uno tiene en la vivienda, en el vestimento y todo eso, pero bueno, seguimos coleando, como se dice, y peleando contra todo, contra todo lo que es injusto, ¿no? Bueno, vos tenés más información y más desarrollo sobre Curuguatú y me gustaría escucharte, no solo de Curuguatú, sino de la situación campesina y de tu zona, ¿no? Uh-huh. Bueno. Exactamente, bueno. Te escuchamos. Sobre el caso Curuguatú hay tantas cosas que decir, ¿verdad? Porque es un proceso largo de 4 años de injusticia contra indefensos e indefensas campesinas y campesinos de nuestro país, que todos sabemos que el caso Curuguatú y la masacre de Curuguatú ocurrió dentro de una estrategia, dentro de un plan del grupo de poder económico en el Paraguay, que al final, consumido la masacre, el golpe, porque esto no se puede desligar el golpe de Estado a un gobierno electo, constitucional, el golpe de Estado que se consumó, ¿verdad?, a raíz supuestamente de la masacre que el presidente Lugo no hizo lo que debería hacer, pero bien sabemos que esto fue un gran teatro, fue un plan, una estrategia para llegar a esto justamente. Y bueno, estos largos años de sufrimiento de estas familias, que el único que ellos tenían como meta era lograr un pedazo de tierra para cultivar en esas tierras del Estado, que es Marinacue. Y bueno, a partir de lo ocurrido, se lleva una larga, vamos a decir, tristeza, preocupación, injusticia, dolor, porque también, aunque no estamos directamente afectadas desde nuestras organizaciones, sí nos afecta porque es una causa nacional, es un hecho demasiado grave lo que ha ocurrido en nuestro país con la masacre de 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Y todo ese proceso tan injusto que se ha llevado en contra de los campesinos y campesinas, que no se ha hecho una investigación a nivel global de los hechos, porque aquí se investiga solamente quién mataron a estos policías y no a quién mataron a estos campesinos. Y toda la supuesta justicia de Paraguay se inclina a que los campesinos son los culpables de la muerte de estos policías, que desmentimos desde un comienzo, porque todas las evidencias, todas las investigaciones realizadas, se da como resultado que ellos no tenían arma, y si tenían son escopetas viejas que no lograron disparar ese día, apenas un tiro de la escopeta que se logró lograron disparar, y con eso no se puede matar a 11 campesinos y a 6 policías. Así que todo es muy evidente de que se quiere incriminar a este grupo de compañeros y compañeras que forma parte de una gran cadena de persecución a la lucha por la tierra, a conquistar un pedazo de tierra para cultivar, a la lucha campesina. Todo está orquestada para reprimir y desacreditar. Eso es lo que quiere lograr desde el Estado, desde el gobierno, desacreditar nuestras luchas, la lucha por la justicia, por la tierra, contra la impunidad, contra la privatización, contra tantos hechos que nos aqueja, y como resultados cada vez más sentimos de que la política neoliberal, la política imperialista aplicada en el Paraguay a través de gobiernos entreguistas, estamos sufriendo las nefastas consecuencias como sector campesino, sector productivo del país que alimenta a este país, son los campesinos y las campesinas, y no los grandes productores que le llaman los ojeros, los agroexportadores que se dedican al lucro y a la destrucción de nuestras riquezas naturales, que es la tierra, los bosques y las aguas y todo lo que se pueda destruir con este modelo de producción que nada más tiene como objetivo el lucro. Y bueno, estamos en esta situación en nuestro país que no nos da en estos momentos una perspectiva, un futuro alentador, porque se está desarrollando una política entreguista y represiva en nuestro país. Y en cuanto al componente indígena de Conamuri, también ellos han tenido su curuguatú permanente. La persecución con ellos es terrible. lo vemos en todos lados. Sí, así mismo los pueblos indígenas, con este modelo de producción que arrasa con todo, sufre las consecuencias porque sus tierras son también anexadas a grandes extensiones de tierra, anexan, después lo titulan y lo persiguen, lo envenenan, lo fumigan, y bueno, esa es la forma para que los pueblos indígenas salgan de sus comunidades despavoridos, ¿verdad?, desesperados de tanta crueldad. Y bueno, hay hechos muy violentos contra comunidades que si se resisten en sus tierras, los grandes sojeros contratan, o ganaderos contratan, sicarios, matones, que actúan con total impunidad contra los pueblos indígenas, y de eso no hay nada prácticamente, no hay justicia, no se investiga. Entonces bueno, en ese sentido te puedo dar una información. Uno de los yernos de Pastor Coronel, un chileno de apellido Avilés, es el que organizó los grupos de choque de los ganaderos y los ojeros, sobre todo en la región occidental. Sí, eso, en el Chaco hay una realidad también muy peligrosa, ¿verdad? Porque el Chaco eligieron los grandes productores como zona de arremeter con los cultivos de la soja transgénica, y una soja ambientada a la sequía que están atrasando días y noches con los bosques que existen en el Chaco, que es pulmón no solo de Paraguay, sino de nuestra América, porque los bosques del Chaco constituyen miles de años para su conformación, y todo eso están siendo arrasadas, hasta llegan a 1.200 hectáreas por día, derrumbando bosques de los pueblos indígenas y de los militares que están vendiendo a los brasileros, principalmente a algunos uruguayos, que se trasladan al Chaco justamente para la destrucción total de esa zona, que es inmensamente rica en biodiversidad, de todo, ¿verdad?, de todo, y se están perdiendo. Y de eso no hay nada. Aquí la CEAM, el Ministerio del Ambiente, es pura fachada, membrete, no actúa. Ellos son los que precisamente están cediendo todo sin que aplique las leyes. Y las leyes que existían antes ya son modificadas acorde a los intereses de estos grandes productores que se están trasladando al Chaco. Esto genera una situación demasiado grave contra los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas del Chaco, por su aislamiento, por la pobreza en que viven, por la situación de vivir tan lejano de la capital, no tiene posibilidad de moverse en cada momento cuando está sufriendo atropellos en sus tierras de estos ganaderos, de estos sojeros. Son mucho más vulnerables porque no tiene esa condición de responder, ¿verdad?, a todo esto que está ocurriendo contra las comunidades indígenas del Chaco. Y hay denuncias concretas que extensiones grandes de tierras de los ayoreos y de otros pueblos se están arrasando, que ellos denuncian, pero qué seguimiento se le han dado. Incluso el presidente del INDI, del INDER, están involucrados en graves hechos de corrupción, de venta de tierras de pueblos indígenas. Y eso es una realidad latente en Paraguay hacia el Chaco. O sea, se extiende de la región oriental, se está yendo a la región occidental del país. Estos empresarios inescrupulosos, estos empresarios que no les importa la vida, no les importa la diversidad, no le importa nada del ambiente, con tal de que ellos consigan sus objetivos de dominación total sobre nuestras tierras, sobre los territorios, y a partir de ahí generar ganancias que nunca es invertido en Paraguay. Todas esas ganancias van a parar en el extranjero, y no, el pueblo paraguayo no siente ni un poquitito de beneficio de todo eso, porque el gobierno no les pone un arancel, el pago de impuestos a las exportaciones, ni por el uso de la tierra. Entonces, ¿por qué no van a arrasar? ¿Por qué no van a atropellar si ellos no tienen exigencia en Paraguay? No hay leche que los ataja. Ellos imponen su condición de su capital, imponen en nuestro país, y son avaladas por las autoridades judiciales, por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo. Bueno, Maggie, el tiempo es tirano. Me gustaría hacerle a vos y a Bernarda una charla en conjunto para ver todos los problemas y sobre todo las necesidades de las comunidades, que son las que en general, cuando nos reunimos acá afuera con los compatriotas, dicen: sabemos mucho de Asunción, sabemos de Encarnación, sabemos de Ciudad del Este, sabemos de Coronel Oviedo, sabemos de Villarrica, pero después el resto del país y sobre todo las comunidades no se sabe nada. Entonces, así es. Estamos cambiando la orientación y vamos a dedicarnos a que nuestra gente pueda salir, pueda hablar, y así como le ofrecemos, y lo han tomado los compatriotas mexicanos que nos mandan su información, también queremos que nuestras comunidades permanentemente estén hablando por nuestro micrófono, que es el micrófono de todos, porque en definitiva nosotros somos una organización de derechos humanos que trabajamos el tema de búsqueda de cuerpos junto con Rogelio Goibru, pero básicamente como una organización de derechos humanos el programa está abierto a todos los compatriotas. Bueno, está bien eso. Bueno, yo creo que la apertura es muy muy importante, porque muchas cosas no se saben, y todos los sectores afectados por el sistema capitalista y la dictadura en Paraguay, que continúa una dictadura económica, una dictadura represiva, no con ese tilde de dictador o de dictadura, pero que en la práctica continúa todo esto, esta situación de vivir bajo un régimen cruel en Paraguay. Estronista sin Stroessner. Exacto. Bueno, te agradezco. Y está bien, cuando puedas. Bueno. Y yo también, de mi parte, de mi organización, que es la Asociación de Mujeres Campesinas y Populares de Caguazú Amucat, que también coordinamos con Conamuri. Muchísimas gracias al programa Patria Soñada, y cuando gustes vamos a estar en contacto. Muchas gracias, compañero. Gracias, igualmente para vos. Bueno, nos han quedado muchas cosas en el tintero. Queremos que hoy se estaba realizando una marcha por Curuguatú, por la absolución ya, hoy, en estos momentos pienso que ya se está terminando, pero quiero decir que el viernes hay también una marcha por la paz en la Plaza Uruguay, en la Plaza Uruguaya, a las 19 horas, contra la inseguridad, contra la impunidad, basta de tanta violencia, queremos un país en paz y con progreso social. Hasta la próxima. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extranjeras.